Ecología en Radio Almaina. Bien, Ortigas. Qué ricas que están las verduritas. Noticias frescas y saladas. De temporada en la ensalada. Qué ricas que están las verduritas. Rojas, verdes y amarillas. Qué ricas. Muy buenas tardes si nos escuchas un sábado por la tarde. Buenos días si nos escuchas el lunes por la mañana. Y así en general, si nos escuchas desde el podcast, pues muy buenas. Muy buenas. Bienvenida a Purín de Ortigas. Hola. Hola, bienvenidas. Bienvenidas a Purín de Ortigas, programa local y de temporada. Y hoy pues tenemos a... Tenemos de super invitado a Rafa del Manzano, pero bueno, también podríamos decir quiénes estamos hoy aquí. Venga, vamos a decirlo. ¿Quiénes estamos? ¿Quiénes estamos? ¿Tú quién eres? Yo soy el profesor Romanescu, ¿y tú? Y yo soy la señorita Calabaza. ¿Y qué más está por ahí? Tenemos... Yo soy el cansino del col. El cansino del col, tenemos a hoy. Yo todavía soy semillita. Yo el viejo puerro. El viejo puerro. El conde brócoli. El conde brócoli también, muy bien. Y rotabato. El rotabato. Estrenándose al micrófono. Tenemos a más gente tímida por ahí que no se está queriendo acercar. Tenemos otra semillita bien enterrada. Y por otra parte, hoy nos falta el padre Levadura, que se ha ido a una convención de pan. Y el señor Ajo Tierno, que se ha ido a unas jornadas de autodeterminación del Alioli. Y, por ejemplo. Y bueno, eso, que hoy teníamos como estrella súper especial, tenemos hoy a Rafa del Manzano con nosotros. Estrella. Estrellado. ¿Cómo comeríamos nosotros yogur y queso sin ti? Pues con mucha gente que ha hecho ya vida en el Manzano, lo hace. Y afortunadamente lo llevamos por otros sitios ya, Monachil, hasta Tarragona hemos llegado ya con gente haciendo cosas. Bueno, hoy queríamos hablar contigo sobre todo el proyecto El Manzano, porque bueno, tú tienes cientos y cientos de proyectos, parece mentira que una persona dé para tanto, pero queríamos hoy te traemos para hablar del Manzano y otro día pues vendrás a hablar de las gallinas, otro día vendrás a hablar de la cooperativa integral, de cientos de cosas, pero hoy queremos hablar sobre el Manzano y queríamos que nos contaras un poquito la trayectoria del proyecto, ¿no? ¿Cuándo empieza? ¿Por qué? Bueno, pues se remonta hace años ya. No es la primera crisis la que tenemos hoy, sino que ya tuvimos una en el 80 y pocos, cuando nos engañaron con lo de la democracia. Y un grupo de gente, un poco desencantados de esta historia, como ahora estamos tantísima gente, ¿no? Pues empezamos a pensar, bueno, ¿qué hacemos aquí de ecologistas y de pacifistas por Granada? ¿Por qué no nos vamos al campo y allí hacemos algo más...? Y aquello fue por el año 81, cuando empezábamos a hablar pues, un montón de gente en colectivos pacifistas, ecologistas, de un poco cambiar de vida, ¿no? Y el proyecto, pues, no era solo mío, sino que había más compañeras y compañeros que pensábamos en cambiar drásticamente. El último aviso nos lo dio la OTAN, aquel referéndum que ganó el PSOE con 3 días de televisión. Y dijimos, bueno, esto ya no tiene arreglo, nos vamos. Como ahora, ¿no? Esto no tiene arreglo, pero lo vamos a arreglar, ¿no? Y en principio, pues, la idea era eso, ir a vivir al campo de una manera lo más autosuficiente posible y seguir conectado en Granada o en otros puntos, pues porque realmente había que hacer muchas más cosas. Dejábamos muchas cosas aquí sin hacer, ¿no? Pero algunos ya no aguantábamos más tanta contradicción, ¿no? De hecho, nuestros debates eran tan absurdos como ¿se fuma en el colectivo o no se fuma en el colectivo? La luz viene de las nucleares, el otro. Eran demasiadas contradicciones y un poco soñadores. Mucha de la gente que estábamos en aquella historia pues pensábamos, bueno, vamos a cambiar, vamos a intentarlo, vamos a ensayarlo, ¿no? De hecho, ahora, cuando nos reconvertimos un poco en el Manzano, de República, ya queremos ser un lugar donde ensayar la utopía. Ahora os llegará la información, ¿no? de una nueva historia que estamos promoviendo desde allí, ¿no? Y así nació la historia, ¿no? En el año 81, gente que dejábamos la universidad o el trabajo y que nos empezábamos a ilusionar con encontrar un lugar, ¿no? Buscamos, buscamos y al final, pues, de esa búsqueda quedó que unos fuimos para acá, otros para allá. Y yo me instalé por allí, por el Manzano. Y desde entonces, pues bueno, la historia se sigue ampliando, se sigue complementando. Al principio empecé yo solo, al final no vino nadie. La gente solía venir los fines de semana a ver cómo iba el asunto, pero realmente lo que nos proponíamos era demasiado radical el cambio como para que cualquiera se atreviera a hacerlo. Yo lo que hice fue un pequeño tránsito de 3 años. Y alguna gente me acompañaba a temporadas, ¿no? Pero al final aquello empezó unipersonalmente, ¿no? Aunque detrás había muchos colectivos y mucha gente que pensábamos que aquello podría ser una pequeña semilla para empezar, ¿no? Hacer algo diferente. Y luego yo creo que hubo una época en Granada, sobre todo, como en la sociedad en la que hubo un adormecimiento, ¿no? Por parte del movimiento. Fue muy duro aquello de la democracia, de que ganara el PSOE con mayoría absoluta y la reforma agraria no se pudo hacer y aquello. Entonces era un bajón lo que nos entró a todos, ¿no? Y yo me dediqué a hacer lo que me enseñó mi profe, que era un cabrero, a cuidar cabras y hacer queso como medio de subsistencia, ¿no? Con muchas contradicciones, porque al principio pues yo pedí crédito al banco, hice muchas cosas. Y ya empezó a no haber tanta gente interesada en la historia. Quizás por eso que os digo, porque tuvimos un bajón, ¿no? De moral, de decir, bah, esto no tiene arreglo, hay que seguir trabajando, cada uno en lo que podamos. Y hubo unos años que mucha gente recordará como que la militancia un poco se adormeció, ¿no? De hecho, yo ahora estoy muy contento viendo tanta gente y tantas iniciativas, ¿no? Y muchas y muy plurales, sobre todo, que es importante. Y eso hace pues que tengamos una gran esperanza, ¿no? De que, bueno, los que empezábamos en aquellos años pensando de una manera, pues ahora nos vemos apoyados y corroborados por muchos más proyectos. Cada uno con su pequeño sueño, pero que al final puede ser muy complementario todo, ¿no? Entonces yo al principio fue un poco convencional todo. Desde la producción, yo producía leche, la vendía porque no sabía todavía hacer queso. Pero en unos años adquirí una cultura, una sabiduría que me transmitieron la gente de por aquellos alrededores, ¿no? Y con aquello pues empecé a vivir bien, o sea, la gente apreciaba lo que hacíamos. Se empezó a fundar el primer grupo de consumo del Encinar en el año 94. Yo estuve 7-8 años aprendiendo, digamos, ¿no? Con cosa que ahora pues vamos a reconvertir el Manzano hacia una escuela. O sea, lo que hemos aprendido después de equivocarnos tantas generaciones y tanta gente, pues ahora lo podemos enseñar más fácil, ¿no? O sea, mira, yo me equivoqué aquí, tú si te quieres volver a equivocar lo haces, pero tienes la oportunidad de no hacerlo, ¿no? Y eso que tú me decías de tantos proyectos, claro, es que una cosa sola no se puede llevar para adelante, ¿no? Era absurdo que una persona o dos personas o 5 personas se fueran a 50 kilómetros de Granada para intentar sobrevivir con un cambio cultural muy fuerte, porque éramos gente que habíamos vivido siempre en Granada, que habíamos estudiado. Y ahora, pues, todo ese aprendizaje lo podemos transmitir, ¿no? No es necesario hacerse una anacoreta en el Manzano y vivir autosuficiente, porque a los 5, 10 o 15 años aparece la avioneta con el insecticida, el otro plantando olivas, el otro cambiando subvenciones, y al final lo que era el paraíso te rodean de no sé qué, ¿no? Cuando yo me fui de aquí no estaba hecho ni el hipercor ni la circunvalación, ¿no? Decían, bueno, pues todavía tiene este arreglo, ¿no? Pero claro, cuando transcurrió el tiempo dijimos, esto... O sea que el proyecto inicial, el sueño, sigue siendo el mismo. El sueño compartido con mucha peña que ahora estáis haciendo lo mismo, sigue siendo lo mismo. Y lo único que hay una experiencia de mucha gente que ha convivido, que ha hecho cosas, y eso quisiéramos ahora transmitirlo a través de una escuela de vida rural, que le queremos llamar, un centro de agroecología, no sé qué nombre le vamos a poner, ¿no? En el que se incorpora nueva gente, como siempre, en el Manzano siempre hay nuevas incorporaciones, ¿no? Y esperamos que por ahí pues lleguemos un poquito más lejos de lo que hemos hecho, ¿no? El hecho de hacer queso y yogur, ya os digo, para mí es lo mínimo, porque es una manera de vivir. Para mí lo más importante ha sido la experiencia de tantos años, de tanta gente que ha pasado, que cada uno ha aportado su granito, que ha habido contradicciones, que no las ha habido. Y eso ahora pues es como una pequeña escuela de sabiduría, ¿no? De hecho, habrá un departamento de sabiduría popular, ¿no? Qué bueno. No será una universidad, ni será un... Será lo que queramos hacer de aquello, ¿no? Por supuesto. Porque yo en estos años lo que sí he aprendido es que al final yo había pedido una hipoteca, un crédito, había hecho lo que todo ser humano hacíamos en aquellos años, ¿no? Que era acabar de estudiar e iniciar un negocio. Pues, a fin de cuentas, eso es lo que yo hice. Acabé de estudiar la universidad y empecé un negocio con muchas cosas, a lo mejor positivas, ¿no? Pero con lo negativo era de deber una hipoteca como cualquier compañero o compañera que había buscado un trabajo, ¿no? ¿Ahora qué pasa? Pues que ahora hay una serie de medios y para no repetir el esquema, pues yo quisiera que no volviera a ocurrir de que lo que yo y mucha gente hemos hecho allí y hemos conseguido, pues ahora pasara a heredarlo a alguien o a tenerlo a alguien, sino que fuera, la historia sería que ahora allí hubiera una fundación, una asociación o un no sé qué llamarle, que permitiera que mucha gente no tuviera que volver a repetir el esquema que yo hice o que cualquier ser humano ha hecho, que es tener un trabajo, pagar una hipoteca y cuando pasan 30 años o 40 o 50, pues te jubilas, sino que yo espero jubilarme allí, espero no tener que seguir pagando la seguridad social, ya llevo unos pocos años sin hacerlo, y espero que dentro de 20 años o 50 nos jubilemos mucha gente allí con una vida diferente, ¿no? Y mucha más gente se puede incorporar al proyecto con diferentes autoproyectos incluso, ¿no? Como tú decías, hay demasiados sueños en el Manzano, pero al final el último francés y francesa que se despidieron de mí después de 3 o 4 años, que seguían, se iban a la Argentina, luego a otro mundo, me decían, la utopía es el camino, ¿no? No está en ningún lugar, pero bueno, estamos en ello, ¿no? Entonces la idea es que ahora todo esto que hemos aprendido lo podamos poner en práctica con pequeños autoproyectos. Rafa, y para ser un poquito más concretos, porque hay gente que no sabe dónde está el Manzano. ¿Dónde está el Manzano? Y otra pregunta más, ¿cómo se imbrica esa relación que tú dices entre lo que es la ciudad y el Manzano? Bueno, el Manzano está a unos 40 kilómetros al norte de Granada, entre 3 pueblos, Campotejas, Montejicas de Esas Viejas. Y es un lugar apartado, pero cercano, porque, por desgracia, en coche se llega en 1/2 hora, aunque hay otra 1/2 hora desde la circunvalación al centro, ¿no? Pero también teníamos un sueño de que estaríamos 5 o 6 proyectos desde aquel lugar hasta Granada, con lo cual haríamos la famosa caravana de tener una carreta y un caballo y ir haciendo como etapas, ¿no? Algunos de los proyectos están por ahí. Paco ya tiene en Deifonte, o sea, a mitad de camino ya hay un proyecto, con lo cual podemos descansar. ¿Qué tipo de proyecto es? Bueno, pues igual, otro soñador como yo y como tantos que pasamos por allí. Él compró un poco de tierra y tiene una tierra que también un poco ofrece a los que estamos soñando en hacer algo, ¿no? Y supongo que si nos ponemos a buscar ya habrá alguien más en medio, ¿no? Con lo cual, en bici o andando o con un caballito, pues ya tenemos 3 etapas cubiertas, ¿no? No hay que por qué coger un coche para venir a Granada. Eso es un sueño que si se cumpliera sería una gran alternativa, ¿no? Entonces, estamos a 50 kilómetros al norte de Granada por la autovía de Madrid. Y la idea siempre era tener aquí algo en Granada para que sirviera de intercambio, ¿no? Y siempre ha habido algo, ¿no? O un colectivo como el Encinar cuando lo hicimos, o Ortigas desde hace 9 años, o gente que ha estado yendo y viniendo y siempre tenía un nexo con nosotros, ¿no? El aislamiento nunca ha sido un problema para el Manzano, ¿no? hay buses que nos llevan y hay gente que va y viene. Y también la distancia un poco ayuda a que no hubiera sido tan caro el terreno, a que todavía tengamos por al lado nuestras 1000 hectáreas de encinar sin nada más que eso. Allí no hay nadie nunca, pero algún día habrá alguien, supongo, aunque sea de paseo, ¿no? Entonces, la ubicación no es mala, ¿no? Está bien para un proyecto de ensayar algo que nos permita una independencia, ¿no? Y me gustaría que nos hablaras de cómo cuidas tú a las cabras y qué proceso para ti es lo que marca la diferencia entre otras formas y la que tú practicas. Bueno, pues como he dicho al principio, yo tuve que aprender de un cabrero, que era un gran hombre que desde pequeño solo había hecho eso. Sabía leer por casualidad y el hombre pues hacía lo que tradicionalmente su padre, su abuelo y tantos campesinos han hecho siempre, ¿no? Que era cuidar un rebaño de cabras sin tener propiedad, sino siempre de alquiler todo, ¿no? Y con eso pues sacó adelante una familia. Él fue a la emigración y no le gustó el trabajo en la emigración y se volvió. Se volvió a hacer lo que había abandonado, lo que muchos seres humanos hemos hecho, ¿no? En los años 60, 70, muchos campesinos y campesinas se fueron a buscar algo, este sueño dorado que nos pone aquí. Y afortunadamente la crisis nos está haciendo ver que no era tan dorado el sueño, ¿no? Él lo hizo antes. Él lo hizo en el año 78, 79, 80. Y yo tuve la suerte de conocerlo y él me enseñó durante 3 veranos el oficio, ¿no? Pero claro, él me enseñó un oficio tradicional, ¿no? Con sus grandes aciertos y sus contradicciones. Lo que más me enseñó es que un animal puede aprovechar y producir carne y leche sin necesidad de estos piensos compuestos y toda esta dependencia de la alimentación y de la tecnología que tiene ahora mismo la producción de carne y de leche, ¿no? Que por desgracia es un círculo ya cerrado totalmente y sobre todo súper dependiente, ¿no? De los créditos de los bancos, de la soja, del maíz y de las tecnologías, ¿no? Entonces yo al principio aprendí de un gran maestro eso, tuve la suerte de que como estuve en la universidad pude consultar mucho material para un poco, digamos, humanizar el trabajo del cabrero, que sí que es un trabajo inhumano, porque este hombre decía, no, aquí hay que estar desde las 8 de la mañana hasta que se ponga el sol. Y claro, una criatura con 21 años como yo, que había estado en la ciudad desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche y no había lunes, ni sábado, ni domingo, porque el oficio era unipersonal, ¿no? El ganadero siempre ha sido un hombre solitario que ha cuidado él y su mujer o su hijo el rebaño y han producido muy sosteniblemente productos de mucha calidad. Pues claro, eso era insoportable. ¿Y qué ha pasado? Pues lo que ha pasado, porque todo el mundo lo ha dejado, o se ha ido a la emigración o ha optado por un método intensivo que le permite tener tiempo libre, ¿no? Entonces yo hice una hibridación entre aquello. También aprendí un poco de homeopatía y de otros tratamientos, pero el gran aprendizaje mío ha sido desde que yo en el año 87 empecé con las cabras, aprender a que no hay nada todavía decidido, que no hay nada, un esquema fijo para hacer las cosas. De hecho, yo a los 3 años de estar de cabrero, yo no usaba ya ni antibióticos ni vacunas y los animales pues vivían bien, porque claro, la calidad de vida que tenían era la que facilitaba su bienestar y el animal que era enfermizo moría. A mí me daba pena al principio, pero yo al final convencido de que la naturaleza era eso. O sea, yo veía a los animales sueltos en el bosque allí y veía cómo los animales eran con nieve, con lluvia, les daba igual, los animales estaban bien y estaban sanos y el animal que estaba enfermo moría, pero es que eso le pasaba a los pájaros, a los conejos o a los jabalíes o a lo que hubiera por allí suelto, ¿no? Entonces, para mí aquello fue muy importante porque yo sabía que se podía hacer porque hacía muy pocos años que los animales se estaban cuidando de una manera intensiva. Afortunadamente en aquella comarca había muchísimos ganaderos todavía que no compraban ni un solo grano para darle de comer a los animales. Producían en la época del año favorable, que era la primavera. Y yo de aquello fui mejorando algo y empeorando, por desgracia, pues lo que los seres humanos empeoramos. Que es que os gusta comer queso y yogur en invierno y en verano os vais de vacaciones. Y entonces, pues ya ahí la hemos liado, ¿no? Pero bueno, este es el camino y aprenderemos de ello también algún día, ¿no? Que las vacaciones, pues a lo mejor las podemos hacer de otra manera, ¿no? Muy bien, Rafa, te vamos a hacer una pregunta sorpresa, que es... tenemos dos posibilidades de vamos a poner una canción porque nos gusta ir poniendo así un poco de charla. No me enrollo mucho. Lo sabemos, nos conocemos, entonces por eso te lo digo. Tenemos dos posibilidades para que tú elijas. Tenemos una canción de un grupo que se llama Pony Bravo, que son de Sevilla, y otro grupo que se llama La Trinca, que esto lo conocerás. Es que hoy vamos a hablar de un montón de cosas y en el backstage de la radio estábamos ahí intentando seleccionar la música que íbamos a poner y no nos poníamos mucho de acuerdo. Entonces hay una canción de La Trinca que se llama Patata y otra de Pony Bravo, que es el tema del día y que se llama... Super broker. Entonces, tú eliges. Bueno, tú eliges. Yo creo que el broker, porque lo de la patata ya sabemos de dónde viene, ¿no? Vaya, muy pues bien. Venga. Mira, Dani, has ganado. He ganado. Gracias, Rafa. Bueno, tampoco. Monsanto. primer, como el super prote, se que es genial. No hace falta morar, vale partir, vale berrir. Ramón Santo, has invertido bien, dice la canción de Pony Bravo. Bueno, seguimos con Rafa y su proyecto de cabras y de queso artesano y de yogur artesano que compramos en la gente de Ortigas y que en otros lugares también se puede conseguir. Y que es muy estupendo y está muy rico. Está muy bueno, está muy bueno. Y bueno, nos estaba contando pues cuál había sido un poco su apuesta como cabrero. Y te queríamos preguntar, bueno, pues ¿cuántos problemas has tenido por este intentar hacer las cosas de una forma menos convencional? ¿Y cómo ha ido evolucionando? Pues en estos últimos, o sea, los problemas que has tenido y cómo ha ido, si has tenido algunas pequeñas victorias, ¿no? Bueno, pues sí. Insisto, para mí las cabras, el queso y los yogures, aunque os gusten tanto, son el segundo plano de lo que es la filosofía por la que hicimos el manzano. O sea, el manzano ahora os llegará como un proyecto para ensayar la utopía. No es una república ya porque todo esquema político hay que desmontarlo, está claro. Ya esto no anda con política, ¿no? Pero sí que es verdad que en esos años, para mí las cabras han sido un instrumento de lucha contra el sistema que intentaba hacernos ver que haciendo todos esos milagros que nos proponían íbamos a vivir mejor, ¿no? Entonces los ganaderos, cuando yo llegué allí, los ganaderos no daban comida a las cabras, los ganaderos pastoreaban, aprovechaban recursos y producían carne y leche. Solo en primavera, en invierno no había posibilidad porque el clima no lo permitía. Distinto en Motril o Cádiz, ¿no? Donde hay un clima más benigno, ¿no? Estamos hablando de 1000 metros, Huejar Sierra, Monachí, cualquier sitio. Cualquier ganadero producía carne y leche de primavera hasta otoño. Fue este sistema un poco absurdo, que además entre todos lo hicimos, ¿no? Fuimos a la universidad, nos enseñaron que la mejora de los animales, que la alimentación, que los antibióticos eran buenos. Y es verdad que hay algunas cosas muy buenas. Y de hecho yo reconozco que mucho de lo que ahora mismo puedo mantener y debatir con cualquiera lo he aprendido en la universidad, no lo he aprendido. Además de la universidad de la vida, ¿no?, que me ha enseñado. Aquellos cabreros y cabreras de allí, caseras, me han enseñado mucho, ¿no? Entonces, pues claro, hacer las cosas diferentes era como ir contracorriente, ¿no? Y la corriente en aquellos momentos no estaba dispuesta a que alguien pusiera, aunque fuera una piedrecita, para que hubiera un, sino que aquello había que llevárselo todo para adelante, ¿no? Entonces, claro, yo proponía, pues eso, que si un animal no está enfermo, ¿para qué vacunarlo? De nada. Y si está enfermo, muy enfermo, es mejor que se muera, pues porque va a causar muchísimos más problemas, ¿no? Entonces, aquello era, y sin embargo, pues el imperativo legal era al revés, ¿no? Era, hay que usar quimioterapia y vacunas masivamente porque había un problema grave con la brucelosis, ¿no? Entonces yo decía, claro, pero el problema es administrativo, personal. En un problema no solo hay una bacteria, sino que hay una sociedad detrás, hay unos ganaderos, hay unos técnicos, hay muchas cosas que pueden llevar a la bacteria a morir o a seguir extendiéndose, ¿no? Entonces, yo, por supuesto, lo primero que hice fue controlar mucho los animales para saber el estado sanitario que tenía y darle una calidad de vida que hiciera que su estrés fuera nulo y sus defensas naturales permitieran el, ¿no? Entonces, yo, después de muchos años diciendo, cuando no hay una enfermedad no hay que vacunar, eso no lo digo yo, lo dicen muchísimos técnicos. Claro, lo imperante no era aquello, ¿no? Porque ahora pues hemos visto que ya hemos conseguido un estatus sanitario, los animales están sanos, no solo los míos, sino los de todos los ganaderos de mi comarca. Los ganaderos que no hacían las prácticas bien hechas lo han ido dejando o le han ido obligando a hacerlo bien. Y ahora vemos que las vacunas son necesarias cuando hay una enfermedad muy importante o un contagio muy importante. Si no, no era necesario. Y lo mismo pasa con la transformación de los productos, ¿no? Aquello era una odisea en el año 90, pedir un registro sanitario para montar una quesería. Nadie podía pensar que alguien podía transformar 50 litros de leche. La historia era montar industrias cada vez más grandes y cada vez más, ¿no? Pues ahora, afortunadamente, en Granada, muchos ganaderos y ganaderas están transformando con queserías con registro sanitario y con pequeñísimas inversiones de 10.000 euros, 9.000 euros, ¿no? Entonces, para mí eso ha sido un triunfo, aunque realmente, desgraciadamente, la leche y la carne que comemos en Granada o en el resto de Europa viene de ganaderías intensivas, ¿no? Por eso ahora un nuevo proyecto, ¿no?, de intentar volver a criar gallinas en libertad pastoreando los olivares o de seguir haciendo lo que estamos haciendo con las cabras, ¿no? Ahí están los proyectos de autoempleo. O sea, el Manzano ahora va a ser un centro de formación y autoempleo. O sea, te enseñamos un oficio y además te damos la posibilidad de ejercerlo en el mismo territorio porque tenemos 15 hectáreas. Y además más alrededor hay mucho más, ¿no?, que se puede, digamos, adosar al proyecto. Entonces, claro, para mí lo importante que entendáis la gente que os escucháis esto es que si estamos en crisis es porque queremos. O sea, el ser humano somos así, nos dejamos llevar, parece al principio lo cómodo que es bueno y ahora pues estamos viendo que no, que para aprender no hay que estar en la universidad, que yo he aprendido muchísimo de veterinaria y de agronomía leyendo libros y hablando o haciendo cursos monográficos en la universidad, ¿no? O de queso, o de otras cosas, ¿no? Incluso, entonces, para mí importante esta idea, ¿no? Formación, o sea, aprender un oficio tradicional y autoemplearnos. O sea, si yo hago 2 pares de zapatos al mes y los vendo a gente directamente, pues a lo mejor con eso y un poco más, puedo casi vivir. El problema que tengo es que tengo que pagar una hipoteca, un alquiler, o tengo que... Pero en el Manzano también estamos ensayando eso. O sea, construir una casa no se tarda más de 6 o 7 meses en hacerlo. Una casa no es una mansión, por supuesto. Es un edificio con piedra, con barro, con paja, con ladrillo, con muchos materiales, incluso reciclando muchos materiales que hoy se tiran, que permite vivir en unas condiciones de vida mucho más idóneas que lo que estamos viviendo en estos habitáculos que nos han hecho sin sol, sin aislamiento y sin ruido, con mucho ruido. Entonces, claro, nosotros ahí hemos ensayado y hemos visto que en menos de 8 meses se construye una casa entre 2 personas, lo que cualquiera de nosotros tardamos 30 o 40 años en pagar una hipoteca de una casa de 100 metros, de 80 metros, y no hablo más de los alquileres especulativos, que eso ya sería mortal, ¿no? Entonces, construir un habitáculo, vamos a llamarle, para no, de unos 50 metros cuadrados, no cuesta tanto a un par de personas. Y, claro, sí que es verdad que habría que autoemplearse allí y compartir el transporte hacia los centros de consumo que son Granada, ¿no? O sea, si este proyecto sale adelante, mucha gente que me esté escuchando, pues a lo mejor diré, oye, mira, que yo necesito 300 euros al mes o 200, que yo no necesito. Pero claro, tengo el problema de la hipoteca o del alquiler. Ah, pues mira, aquí hay una posibilidad de hacer una casa. Porque cuando yo llegué allí, me recuerdo bien que la gente se iba a la vendimia a trabajar o a la aceituna porque allí no había trabajo. O sea, eso de que el PER y toda esta historia, la gente no tiene trabajo en el campo. En el campo no hay trabajo. La gente ha venido a la ciudad buscando el trabajo o la mentira esta del trabajo con un buen sueldo y luego gástalo todo en casa, en hipoteca, en piso, en lavadora y en consumir, ¿no? La gente allí se autoproducía su comida en verano y luego se iba a la vendimia o a la aceituna y con ese pequeño ahorro de la pareja se empezaban a hacer la casa. Y, por supuesto, no había que pagarle al arquitecto ni al notario porque el arquitecto era el albañí antiguo del pueblo que sabía hacer todas las casas y que ninguna se había caído en muchos años, ¿no? Entonces, ese invento que hicimos los universitarios de ser titulados y decir que para hacer una casa había que hacer 200.000 cálculos, pues hay que hacer para eso, para hacer un rascacielos de 9 pisos en la Chana o en el Zaidín, que era lo que... Pero para hacer una pequeña casa en un pueblo con piedra, barro, como lo han hecho hasta el año 70 o 80... pues solo había que llamar al maestro albañil del pueblo y él te ayudaba a hacer la casa y tú le ayudabas a arrimar los materiales, ¿no? Y con muy poco dinero la gente se hacía su casa. Luego llegaron los políticos, la democracia, había que mantener el ayuntamiento, 28 técnicos, no sé cuántas historias, y para hacerse una casa cualquiera de estas personas, pues tenía que ir 3 años a vendimia para pagar el proyecto, al arquitecto, al notario, al colegio de no sé qué y los impuestos municipales, ¿no? Entonces, para mí, ahora que estamos hablando de una enorme crisis, que para mí es increíble, ¿no?, que lo que está pasando en estos 2 últimos años, yo no sé cómo la gente puede aguantarlo, ¿no? Yo lo veo desde fuera y cuando llego a Granada digo, ¿cómo es posible que nos podamos adaptar a esto, no? Pues esa alternativa hay que plantearla. O sea, no es justo que un señor sea propietario de la tierra y por ser propietario de la tierra... Ya aquí no estamos hablando de... Estamos hablando en Sevilla, en Córdoba, en Granada no hay grandes propiedades, ¿no? Un señor que tenga 1000 hectáreas... En 1000 hectáreas cabemos unos pocos seres humanos comiendo y viviendo dignamente, ¿no? Entonces, para mí, todas estas reivindicaciones que estamos teniendo estos últimos años y sobre todo esta putada última de esta clase política y de este sistema bancario que nos está matando ya a la gente, ¿no? Pues tiene una alternativa que hay que reivindicar, ¿no? Que es que para... construir una choza en el desierto o aquí cuando vivíamos en la prehistoria no hacían falta permisos y el impacto ambiental era mínimo. O sea, que no nos inventen de que construir un habitáculo de 50 metros con tierra y barro tiene un impacto ambiental ni tiene un... ¿no? Entonces, es importante que la gente sepa que para vivir se puede uno construir una casa, puede uno tener una tierra y puede además uno tener un oficio útil. Porque yo cuando llego a Granada veo un montón de oficios inútiles. Fijaros, para mí la última crisis de la basura en Granada, os la voy a contar desde mi otra perspectiva. Yo he vivido siempre en la Plaza de la Universidad. El servicio de recogida de basuras en el año 60 y 70 en Granada lo hacían personas que vivían en Armilla con un carro y un burro o un mulo. Y venían a Granada a recoger la materia orgánica, por un lado, las latas por otro, los zapatos por otro y los vidrios por otro. Y no había que pagar ese impuesto, sino que estas personas, su oficio era recoger lo que otros tirábamos y con ello alimentaban cerdos o alimentaban otros animales y su medio de vida era reciclar, ¿eh? Reciclar, eso sí se llama reciclar, no lo que estamos haciendo hoy con grandes empresas, que lo que hacen es enriquecerse a costa del reciclado, ¿no? Reutilizaban las latas, las botellas, todo, y al final la materia orgánica de Granada volvía a Armilla, a La Vega, a compostarse o a alimentar cerdos, y era un ciclo cerrado en el que no había que pagar un impuesto de la basura. Con esto, por supuesto, yo apoyo, por supuesto, a los trabajadores de Inagra, ¿no? Porque son personas que han sufrido mucho con esta historia. Pero si hay otras alternativas que no nos planteamos, siempre estamos diciendo la clase obrera, pero la clase obrera al final no reivindicamos más que la empresa funciona para que me pueda pagar. Lo que hay que realmente es desmontar y crear empresas que no dependan de toda esta historia política, ¿no? Entonces, este pequeño ejemplo de Granada, yo compraba la leche en la Plaza de los Lobos, al lado de la comisaría de la calle Duquesa. Yo, el ganadero, iba con el estiércol a La Vega y traía la hierba a las vacas. Por supuesto, yo ahora no voy a plantear esto porque mucha gente de Granada ya ni siquiera sabe lo que es una vaca. Los niños, muchos ya creen que la leche viene del tetrabril, ¿no? Pero hay un intermedio, que es eso. Uh-huh. Hay miles de hectáreas en La Vega que no se sabe qué hacer con ellas y no alimentan a Granada. El reciclado responsablemente se podría hacer. La materia orgánica podría volver, no a un camión para no sé qué historia. Y por supuesto, como en Ortigas hacemos, lo de reutilizar las cosas, ¿no? O sea, la gente cogía una lata y volvía a hacer algo con ella y ese oficio se llamaba hojalatero. Ahora el oficio es banquero, no sé qué. Bueno, no quiero decir todos esos oficios, pero habría que hacer una lista de oficios útiles e inútiles. Útiles y inútiles. ¿No? Porque realmente muchas veces dice uno, ¿estoy estudiando para qué? Para sentarme delante de un ordenador, para diseñar no sé qué historia cuando... cualquier artesano en su cabeza lo diseña y lo plasma con sus manos, ¿no? Entonces, eso crearía mucho autoempleo y haría un poco que este sistema capitalista no tuviera tantos adeptos, ¿no? Porque nos daría una independencia, ¿no? Bueno, se trata un poco de reinventarnos teniendo en cuenta cosas que ya se han hecho, ¿no? Un poco, tampoco estás ahí hablando de viajes a la luna ni nada, ¿no? Sino simplemente volver sobre sobre prácticas y planteamientos que ya se han hecho. Pues ha sido un placer tenerte aquí, Rafa. Tenemos que dejarte por hoy. Tal vez otro día puedes venir a contarnos otras. Claro, cuando concretemos algo más, alguna de las cosas, porque nosotros, o sea, aisladamente no podemos hacer nada. Uh-huh. O sea, en el Manzano caben 200 personas que tienen que hacer algo. Pues, digamos, no le vamos a llamar ecoaldea, pero sí hay que ensayar un modelo social en el que todo esto se desmantele. O sea, la energía, hay muchas cosas que podemos ensayar y que podemos cambiar, ¿no? Si no lo hacemos, al final siempre va a ser una lucha, ¿no? Contra cuántos años llevamos, ¿no? Luchando con la democracia. En el 76 nos daban los mismos palos que dieron en el Congreso en septiembre. Los mismos. Y llevamos no sé cuántos años de democracia, ¿no? Y estaban vestidos de gris en aquel tiempo, pero igual, ¿no? Lo mismo. Ha cambiado el uniforme. Claro, no ha cambiado mucho, ¿no? Entonces, el cambio tiene que ser un poco más de raíz. Es plantearnos que se puede vivir de otra manera, ¿no? Pues muchas gracias, Rafa. Sigamos reinventándonos. Claro. Vamos a pasar ahora con un poquito de musiquita. Y vamos a poner una cancioncilla de Fernando de la Morena, un cantador flamenco de Jerez de la Frontera, que también ha ido un poquito a su bola, que como nuestro amigo Rafa, y nos deja muy claro que le gusta un plato tan ecológico como la papa liña. Ay, escuchen ustedes, señores, lo que le voy a contar. A mí me gustan las papas, a mí me gusta una jarta. Me gustan las papas, a mí me gusta una jarta. Con mucho pimiento, con mucho tomate. Con mucho pimiento y con mucho tomate. Me gustan a mí las papas, que es un dipao. Arate, ay. Y a mí las papas, que es un dipao. Arate, ay. Esta la vinagre, ya es la laurel. Este guiso tuyo me gusta el peo, el rey. Y que este guiso tuyo me gusta el peo, el rey. Me gusta la versa, también la pringao. Pero yo prefiero la papa liguiñao. Pero yo prefiero la papa liguiñao. Me gustan las papas que estén aliñao. Con mucha cebollita y mucho perejil. Y me las como todas, me las como todas. Porque son las papas que me gustan a mí. Porque son las papas que me gustan a mí. Cuando me las pone mi madre en la morena, me como yo de papas dos con tres cazuelas. Me como yo de papas dos con tres cazuelas. Me como yo de papas dos con tres cazuelas. Me gustan las papas que estén aliñao, con mucha cebollita y mucho perejil. Me las como todas, me las como todas, porque son las papas que me gustan a mí. Porque son las papas que me gustan a mí. Y me las como todas, porque son las papas que me gustan a mí. Porque son las papas que me gustan a mí. Porque son las papas que me gustan a mí. Porque son las papas que me gustan a mí. El cancino. Cancino. Cancino. Cancino. Cancino. Cancino. Cancino. Soy yo. Buenas a todas y a todos. ¿Qué tal estamos, compañero? Muy bien. Cancino. Pues hoy hemos preparado una receta de col. Y que está muy rica y tiene también, bueno, el queso del Manzano, que lo hemos comprado del cabrero que acaba de estar con nosotros. Claro, eso. Y ante todo vamos a hablar un poco de las propiedades de la col. Pues sabemos que la col es diurética, quiere decir que previene la retención de líquidos, evita la obesidad, el diabetes y las afecciones de corazón. También protege el organismo de reuma y de la artritis. También se sabe que es antiinflamatoria, antiácido, tiene vitamina C, vitamina K y repara los tejidos, los músculos, previene infecciones intestinales, úlcera estomacal y previene también, reduce la diarrea y cuida mucho los bronquios. Todo, cansino, todo. Sí, es maravillosa. Sí, es maravillosa la col. Y otra cosa también que previene la voz ronca, por eso tenemos aquí. Estamos estupendos todos. Claro. Las voces. Igual que la cebolla también, vale para eso. Y es emoliente, quiere decir que reconstituye la piel frente a los granos, las quemaduras, las ampollas y las arrugas. Por eso estamos siempre jóvenes. Pues empezamos con la receta. Pues los ingredientes, pues hojas de col o repollo, queso de cabra del manzano, de la República del Manzano, pues una ramita de canela, mermelada o compota, de calabaza, manzana o lo que tengas en casa, 3 cucharas de azúcar integral mejor y aceite. Pues la primera operación que tenemos que hacer es separar las hojas de col con mucho cuidado para que no se rompan. Lavar, hervir en agua entre 10-15 minutos con una rama de canela y 3 cucharadas de azúcar. Pues después sacar las hojas, lo secas bien, pones el queso del manzano así dentro y lo pones la mermelada encima y lo cierras en plan rollitos o cuadritos o triángulos. Lo cierras bien y después a la plancha, vuelta y vuelta y ala. A comer. Eso vale. Tiene una pinta espectacular, cansino. Ya te digo que mañana va a ser plato en casa. Pues está muy buena, sí, está muy buena. También tenemos otra receta de crema de col lombarda, pero que lo vamos a colgar en el blog. Así os animamos a entrar al blog. ¿Qué blog? ¿Qué blog? Purín de Ortigas, radioalmaina.org. Muchas gracias, Cansino. Estupenda receta. Y con la siguiente nos vamos a hablar hoy un poquito de las papas, porque es un poquito el cultivo de la temporada, ¿no? Sí, hoy queríamos estrenar un pequeño cuaderno agrícola de, bueno, pues hablar un poco así sobre el cultivo, que en Ortigas una parte importante es la producción de verduras y hortalizas. Y hoy, pues sí, queríamos hablar de patatas porque estamos en plena época de siembra, al menos en estas latitudes. Y bueno, pues la patata es una solanácea, es de la familia de las solanáceas, que viene de América, como sabemos, de los Andes. Y bueno, pues como solanácea, pues necesita sol y calor y se cultiva sobre todo en climas templados y necesita ciertas condiciones de humedad. Es un cultivo pues exigente en nutrientes, en nitrógeno, fósforo, potasio, etcétera. Y bueno, y pues necesita bastante estiércol. También necesita rotaciones amplias, o sea, no es aconsejable ponerla en el mismo terreno hasta que pasen como 4 o 5 años. Y decir que tradicionalmente la zona de Durcal, en el Valle de Lecrín, pues ha sido una zona de producción de papas. Esto, bueno, esto es algo que cuentan los viejos, los antiguos, como les llaman allí, y dicen que hace años, pues no sé, hace 20 años, pues que casi toda la vega de Durcal, pues que se dedicaba a la producción de papas. Y bueno, que hoy en día pues están baldías, un poco como esto, respondiendo a esto que contaba antes Rafa de la marcha de la gente del pueblo hacia la ciudad a buscar otros trabajos y otras historias, que bueno, ahora está volviendo bastante gente a sembrar papas. Y bueno, de hecho, que es Sierra Nevada y la Sierra de Durcal y Nigüelas, que están a las faldas del Caballo, forman parte de Sierra Nevada, pues eran lugares que suministraban patata de siembra a otras zonas de Andalucía. Entonces, desde Andalucía Occidental, pues de Sevilla, Cádiz, etcétera, venían a buscar patatas de siembra al valle. Y Bueno, pues porque la patata de siembra se cultiva con frío y en altura para evitar la contaminación de virus. Y con, bueno, con el paso de los años también la semilla pues comenzó a importarse de Álava y Navarra y, bueno, y hoy en día pues más de Centro Europa, Holanda sobre todo. Esto, bueno, pues eso, paralelamente al abandono de estas prácticas en la Sierra de Dúrcal, aunque, bueno, como sabemos, algunas compañeras de Covalle están recuperando estas prácticas uh-huh. en la sierra. Y ¿cómo se llama esa papa que hay de la sierra? La copo de nieve. Copo de nieve. Tenía pensado hablar un poco me ha adelantado. De dar unas notitas sobre eso, pero sí. Bueno, que podemos, bueno, variedades, la verdad es que hay un montón de variedades que... Dice, bueno, te voy a ir a hacer el apunte. En el siglo a mediados del segundo del siglo XIX se hace la primera clasificación de variedades de patata. Uh-huh. Y parece ser que en ese primer libro que hay sobre las variedades de patata hay como unas 630 clasificadas variedades de patata. Uh-huh. En el siglo XIX, un montón. Ya. Pero luego he estado leyendo y tal, y parece ser que de todas esas, las que utilizamos somos como 20 máximo. Sí, sí, sí, bueno. Claro, es que, bueno, pues un poco como todo. La verdad es que algunas veces ves fotografías de patatas cultivadas en los Andes, por ejemplo, y bueno, y lo flipas que hay un montón de ellas súper diversas. Pero bueno, o sea, que las variedades que se utilizan, al menos así a nivel un poco comercial y que se utilizan pues por aquí, bueno, pues como tú dices, pues igual son 20 o 30 como mucho. Mm. Yo ni siquiera conozco tantas. No, bueno, o sea, que es importante a la hora de las variedades, pues que se usan un poco en función de sus características, tanto desde el tiempo de cultivo, pues si son tempranas o tardías, pues, o sea, las hay que desde 90 días, que tardan 90 días en hacerse, por ejemplo, una variedad que se llama Jaerla, que nosotros sembramos de vez en cuando, hasta de más de 150 días, como la de Siré. También en función de la productividad, o sea, las hay más y menos productivas, aunque una buena media es, bueno, se suele decir que una media buena es por cada kilo plantado extraer 10 kilos. Es ahí un poco... Y, por ejemplo, la espunta, que es una variedad que usamos también nosotros, pues es una variedad pues bastante productiva. También según su conservación en almacén, y bueno, pues ya preferencias culinarias, pues si te gusta blanca, pues yo qué sé, pues como la Kennebec, la Baraca, o roja, la Red Pontiac, por ejemplo. Las pues, patatas rojas parece que vinieron a través de España, y sin embargo la patata blanca vino a través de Inglaterra. Eso está, bueno, es lo que está leyendo y me ha parecido súper interesante, ¿no? Que vinieron a través de España. De España, las rojas. Quiero decir, cuando vinieron desde América. Los españoles se trajeron patata roja y los ingleses se trajeron patata blanca. Les gustaba más la roja a la gente de aquí. Se sí. trajeron la Red Pontiac, entonces. Pues sí, eso. También, pues sí, claro, la roja y la blanca, pues también, por ejemplo, la roja tiene más fama, creo, para cocer y la, sí, y la blanca, la para, blanca para freír. A mí bueno, me gusta más la blanca para todo pues que la roja. A mí también. Y bueno, pues hablando de variedades, pues sí, la copo de nieve es una variedad local que había en la Sierra de Dúrcal y digo un poco, bueno, en la Sierra Nevada y digo un poco que había porque en realidad las que quedan pues son, bueno, está venida a menos, digamos, ¿no? O sea, está, bueno, se ha ido degradando mucho y aunque hay gente que la conserva y que conserva una poquilla, pues, bueno, que tiene con un montón de enfermedades y bueno, y pues también a veces lo de las variedades locales es un tema ahí muy, muy interesante que podemos sacar otro día, pero bueno, que la gente allí en el pueblo te habla muy bien, oh, la copa de nieve era maravillosa, pero la han ido dejando, la realidad es que la han ido dejando de sembrar porque en realidad pues es muy poco productiva, ¿no? Uh-huh. Y bueno, se tiende más hacia cosas que sean más productivas siempre, ¿no? Pues parece. Un poco, sí. Esto durante las últimas décadas nos han traído bien de esta historia. Y bueno, pues en el valle se siembran con mula y nosotros en Ortigas también lo hacemos así. Y bueno, pues... ¿Y cómo se siembra? ¿Qué es lo que se siembra? Lo que se siembra es la claro, se siembra la patata, el tubérculo, bueno, se siembra en la vega, se siembran las patatas que se han extraído en la sierra, que, o sea, en la sierra es donde se reproducen, donde se cultivan para sacar semilla y plantarla abajo, libre de enfermedades. Entonces, o se siembra la patata entera, o ahora en invierno, hay siembra ahora en invierno, en febrero, y se recoge en junio, o se puede sembrar también tardía, en agosto, y se cosecha en noviembre. Y en verano no se suele hacer porque es más fácil que se cueza con la tierra, pero ahora se puede hacer de partir las patatas para aprovechar, o sea, para aprovechar más la semilla, y se puede partir por, depende de lo grande que sea, pero bueno, al menos partirla por la mitad, que queden como dos o tres ojos en cada trozo, y se siembran, se hace una como a un marco de 60-80 centímetros, y se siembran a 20 centímetros o 30 centímetros entre sí, y después se hacen caballones con el arado, y bueno, pues también se escardan y recargan, bueno, se recargan también con arado de vertedera, que si son caballones grandes, o sea, cuanto más grandes sean los caballones, sin que sean trincheras, pero que cuanto más grandes sean, pues más espacio tienen para que crezcan más tubérculos, o sea, para que la productividad sea mayor. ¿Y no se planta nunca con semilla? Porque las florecitas sí que dan una semillita, que son así como unas bayitas, pero yo nunca he visto a nadie sembrar eso, sino más bien la patata. Claro, o sea, esa es otra forma de hacerla, pero como que el proceso es mucho más largo, ¿no? Porque de esa semilla, bueno, yo tampoco lo he ni visto, sé que se hace, pero bueno, yo creo que esto es como una forma de hacerlo pues mucho más simple, y bueno, porque pones ya la patata que tienes, ¿no? La semilla, pues supongo que tendrías que hacer semillero y de ahí sacar, bueno, no lo sé. Es una buena reflexión, podemos... No, pero buscar. Me llama la atención, pero que vamos, que desde luego que sí que tiene que ser más... Si se hace así, será porque es lo más sencillo, sí, evidentemente, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y bueno, y de otras cosas que decir, pues que es importante... Otra cosa que dicen siempre es que al regar la patata es importante que el agua corra, pues se riegan por inundación, es importante que, bueno, que no se... Porque tienen muchos problemas de virus, ¿no? O sea, de entre las enfermedades, que no voy a ponerme a hablar de ellas, pero la más frecuente, al menos por aquí, es eso, es el mildiu, que es un hongo, y que, bueno, que con exceso de riegos y exceso de humedad, pues es cuando salen, bueno, pues cuando tienen problemas de mildiu. Y entonces, pues bueno, que es importante controlar el riego. También, bueno, pues es importante a veces asegurarse de aplicar algún fungicida, pues como cobre o de cocciones de cola de caballo. Y no voy a contar mucho más porque creo que nos estamos yendo casi tiempo ya tiempo. Un poco. Yo quería hablar un poquito de la historia de la patata porque me parece súper interesante, pero voy a abreviar un montón y así, si acaso, lo colgamos en el blog y a la marcha, porque si no, no nos da tiempo. Que me parece súper interesante que, en realidad, llevamos poquitos siglos comiendo patata, ¿no? Llegó a finales del siglo XVI a España y no se comía. En España, antes de la patata, lo que se comía era nabo en los pucheros. Y bueno, cuando llega la patata, básicamente era como una planta ornamental y el fruto que daba se le echaba a los animales. Sin embargo, a partir de... Empezó a transmitirse por toda Europa esta planta, y a partir de la Guerra de los 30 Años, que fue en 1618 aproximadamente, hubo una hambruna muy fuerte en Europa y fue cuando se empezó a popularizar la patata. Y desde entonces comemos patata, o sea, que hace apenas 3-4 siglos de eso. Vaya. Y bueno, tiene un montón de propiedades y otros usos, ¿no? Porque se puede hacer alcohol, papel, bolsas con el almidón, cosméticos e incluso quién no ha pinchado una patata para hacer luz, ¿no? En los experimentos de ciencias. Pero bueno, toda esta información lo vamos a dejar para otro día porque nos estamos quedando ya que se nos come la hora. Y el próximo día, pues más. Acabamos el programa hablando de papas y el próximo programa no se lo pierdan porque hablaremos en exclusiva mundial del Papa, no de la Papa. Del Papa de Roma. Del Papa de Roma, Benedicto XVI, ese que se retira por viejo cansado, que a su paso por Granada, camino de Sacromonte, a donde va a pedir la bendición de San Juan de Dios, por ejemplo, que no sé si es San Juan de Dios. Es San Miguel Alto. Ah, San Miguel Alto. Bueno, a ver. nos va a conceder una entrevista. Vaya, no se lo pierdan. No se lo pierdan, no os lo perdáis el próximo programa. Pues adiós, lo dejamos por hoy. Adiós, venga. Adiós, adiós, Purines. Chao. Chao. Au revoir.